en Panamá. El debate sobre un nuevo contrato minero en Panamá ha desencadenado protestas constantes en la Asamblea Nacional de Diputados y en todo el país. Los y las estudiantes de la Universidad de Panamá también se han unido a las manifestaciones en contra del contrato. A pesar de la falta de medidas gubernamentales para preservar la naturaleza y asegurar el suministro de agua para el Canal de Panamá, el gobierno sigue adelante con sus intenciones de apostar a la extracción minera. La situación es preocupante y ha generado un fuerte movimiento de oposición en todo el país. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional, que nos tiene la información. Desde que se inició el debate sobre el nuevo contrato minero en la Asamblea Nacional de Diputados, las manifestaciones en contra de la aprobación del mismo han sido constantes en los predios de este órgano del Estado panameño. De igual manera, a lo largo y ancho del país se desarrollan concentraciones, piqueteos, vigilias, volanteos en las calles. Y en la Universidad de Panamá, los estudiantes no han cesado sus protestas contra el leonino contrato. Han sido diversas las personalidades que han hablado por parte del movimiento social y popular en este primer debate, argumentando en contra del nefasto contrato minero y sus terribles e irreversibles consecuencias de aprobarse. Por su parte, el gobierno panameño y los defensores de la minería pretenden vender al pueblo panameño como la solución a los problemas de desempleo, de las pensiones a los jubilados, de la caja de seguro social, entre otros. Con el cambio climático, hay una realidad latente en Panamá, la escasez de agua, y con ello vuelve al tapete el tema de los embalses, pero que con la minería generaría más contaminación a estas fuentes hídricas que abastecen el Canal de Panamá. Escuchemos declaraciones de Guido Verguido, biólogo y director de la Asociación Adopta Bosque Panamá. Guido Verguido, biólogo y director de la Asociación Adopta Bosque Panamá. En efecto, estamos viviendo una verdadera crisis climática con el calentamiento global. De hecho, ya las Naciones Unidas declaró que ya pasamos la época del calentamiento global y estamos en la época de ebullición global, porque estamos llegando a un punto dramático de nuestra historia en donde lo que se hablaba hace décadas atrás, que se predecía del calentamiento, ya estamos viendo las repercusiones y la realidad que está ocurriendo día a día. Y Panamá no escapa a esta realidad. Estamos viendo cada día, cada año, se están acentuando más la época seca, los fenómenos del Niño están siendo más extremos y más prolongados. De hecho, este año ha sido prácticamente un año sin paralelo en la historia de las últimas décadas y ciclos posiblemente, en donde no tenemos agua, ¿no? Y lo estamos palpando también, especialmente el Canal de Panamá, que funciona con agua dulce de los embalses, está sufriendo una gran problemática a nivel que tiene un impacto a nivel mundial. Y por supuesto, todo esto tiene que ir ligado a la conservación de las cuencas hidrográficas, porque las cuencas hidrográficas, los bosques, a través de sus procesos fisiológicos, son los que de una manera u otra refuerzan la producción de agua. Por lo cual nos llama poderosamente la atención y es extremadamente lamentable que las políticas de Estado están, en vez de ir en dirección a la conservación de nuestros bosques naturales, que son en última instancia generadores de agua y de lluvia, estamos apostando por prácticas totalmente destructivas, como en este caso el tema que está en las noticias de la minería a cielo abierto, que involucra la destrucción total de miles y miles de hectáreas de bosque. Lamentablemente, el gobierno no está ejecutando medidas para conservar la naturaleza, ni asegurando el agua que utiliza el Canal de Panamá, y apuesta por la extracción minera, a pesar de los estudios y otras alternativas amigables con el medio ambiente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.